el contacto telefónico a esta hora con María Forte del colectivo Vecinos de Fray Bentos, que tienen una actividad este domingo a las 10 de la mañana a la que están convocando. María, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Sí, buenos días. Muchas gracias, antes que nada, a ustedes por darme la oportunidad de invitar a la gente de ahí, de Pueblo Centenario. Aunque la idea de esta primera movilización es que nos vamos a trasladar para ahí después, pero bueno, eso es de un poquito más adelante. Lo vamos a proponer a la asamblea, y si la asamblea lo vota, lo aprueba, vamos a estar repicando. Queremos de primera mano, de vecino a vecino, queremos contar la experiencia de lo que es tener esta planta durante 10, 12 años que hace que la tenemos acá funcionando. Contanos de la actividad, María. ¿A qué hora comienza? Decíamos 10 de la mañana. ¿En qué parte de Fray Bentos se van a reunir? Y la idea es que vengan también del otro lado del río Uruguay, ¿verdad? Nosotros los invitamos a los vecinos de Gualeguaychú. De Gualeguaychú, de la Argentina, de cualquier lado que sea. Pero sobre todo los de Gualeguaychú, porque ellos, por ejemplo, los efectos de olor también los sufren, porque depende para el lado que sopla el viento a cuál de las dos ciudades inunda. Sí, la actividad en sí empezaría a las 10 de la mañana, un poco más, ¿no? Porque a las 10 estamos convocando y los ómnibus vienen de lejos. A las 10, ponele 10, 10 y media, vamos a hacer una asamblea ciudadana donde se van a fijar acciones para reclamarle a UPM, reclamarle el abuso que se está cometiendo con nuestro país. Reclamarle cómo se están depredando nuestros territorios y nuestras aguas. Y sobre todo la idea es filmarlo y luego enviarlo para darle otra visión al gobierno de Finlandia. Para eso contamos con Teivo Teivainen, que es un ingeniero que trabaja en la Universidad de Helsinki, y que él va a hacer llegar el video. Porque viste que desde la parte gubernamental, Álvaro García, por ejemplo, él comentaba públicamente que había dicho en Finlandia que en un principio Fray Bentos no quería la planta de UPM, la planta UPM 1, pero que hoy por hoy peleamos por si alguien quiere llevársela. Bueno, nosotros queremos dar otra visión, queremos mostrarle la realidad del pueblo de Fray Bentos, la realidad del pueblo de Gualeguaychú, y la realidad de que si alguien dice de llevarse esta planta, capaz, si la lleva en un carro, le empujamos el carrito. Contanos esa realidad, ¿qué es lo que viven los vecinos de Fray Bentos? Los eventos de olor a huevo podrido son bastante frecuentes. Una vez por año, como decían, ¿no? No, la planta acá había dicho que dos veces por año iban a haber estos eventos de olor, porque era cuando se paraba para mantenimiento. Sí. Bueno, ¿no es así? No son dos días, la parada sí son dos días, pero los eventos de olor son muy frecuentes. Ya te vuelvo a decir, según viste esos días nublados de plafón bajo, y si el viento sopla para este lado, es imbancable. Ahora, la gente se descomponía, todo lo demás, y nosotros pensábamos que era por lo feo que era el olor, ¿está? Que lo descomponía el olor feo de tener que almorzar, desayunar, todo con ese mal olor. Pero tú sabes que cuando hacemos un poco más estudio, el Arauco de Chile, que es la misma empresa de esta, de la Finloop, ¿no?, que es una de las mayores accionistas de UPM, habían matado todo un montón de cisnes de cuello negro, y cuando los analizaron, fueron porque ese olor a huevo podrido son emanaciones altamente sulfuradas, que producen cánceres en las vías respiratorias y en el trato digestivo. Uno de los reclamos que nosotros hacemos es que queremos que se haga un estudio, pero un estudio real, porque hasta ahora nosotros vemos el aumento de cáncer acá, el cáncer es terminal, porque mira que ni siquiera hay tiempo para un tratamiento de quimioterapia cuando empiezan las primeras manifestaciones. Nosotros percibimos, yo trabajo en cuidados de paciente y la misma comisión de Azón trabaja también con pacientes oncológicos. Se percibe el aumento, pero ACE no nos quiere, no hemos conseguido que ACE hasta ahora haga una investigación real. No tenemos parámetros como para confirmarlo. Nosotros lo que le pedimos a ACE es un estudio entre el aumento de cáncer entre 2008 y 2016. Claro. Todavía no lo hemos conseguido. Bueno. Pero realmente es así. Hay mucha gente enferma acá en nuestro pueblo. Se han producido abortos espontáneos en mujeres que no querían abortar, o sea que también han nacido bastantes niños con problemas motrices, o sea, algunas dificultades, y nosotros no negamos lo que ellos aseguran que es, o sea, que estamos rodeados de soja, el agronegocio, todo lo demás, pero digo, a mí me encanta hacer este ejemplo porque creo que a la población le queda claro. Cuando tú estás enfermo de congestión, tú no te das un baño en el río con agua helada, ¿verdad? Porque te querés curar. Tú no te levantas de la cama empapado en sudor por la fiebre y metés la cabeza adentro de un freezer, porque te querés curar precisamente. Si nosotros tenemos las cuencas, tanto río Uruguay como la del río Negro, con un montón de contaminación en fósforo y nitrato, esta planta no puede decir que ya, como ya tenemos contaminación, vuelcan los efluentes como claro, si tal cosa. Claro, claro. Como sé que me voy a morir igual, me mato claro, ahora, una cosa así. Claro, como sé que tengo congestión, me doy un baño de inmersión con hielo. Exacto, exacto. No funciona así, los seres humanos no razonamos así. Es lamentable que la planta, como ya tenemos contaminación de fósforo y nitrato por el agronegocio, están volcando los vertidos. Cuando a nosotros se nos dice que la contaminación es mínima y que devuelven agua, nosotros le preguntamos que si devuelven agua, no son efluentes lo que ellos dicen agua. Bueno, si devuelven agua, ¿por qué no hacen un circuito cerrado? Claro. Que reutilicen esos efluentes en la propia planta. Claro, si es agua. Si es agua, exacto. El tema que creo que desde esa óptica ellos saben. Hoy, por ejemplo, va a ser bien importante, viste, esta actividad del domingo, porque también viene la Sociedad Apícola del Uruguay, porque ellos están tratando de colocar la miel de unos 200 apicultores, empezaron al principio, pero cuando los apicultores empezaron a dar cuenta de cómo venía el manejo, le quedan 20 o 30 apicultores que esperan que coloquen sus mieles, porque las mieles del Uruguay están contaminadas con glifosato y no se pueden vender, ¿no? Entonces ellos están negociando. Pero bueno, acá muestran una miel ecológica para mostrar un modelo forestal sustentable, dice un afiche muy caro en ese papel satinado, ¿viste? Pero bueno, la Sociedad Apícola les viene a contar que comenzaron con 200, sí, que hoy no les queda más que 20 o 30, porque se dieron cuenta que es un manejo de la población de apicultores, ¿no? Y que es mentira, claro, que no hay una solución. Clarísimo. María, ¿y cómo va a ser lo del domingo? ¿A qué hora empieza? ¿Van a hablar todos? ¿Cómo está pensado el día? No, vamos a tener moderadores de los colectivos de acá, de la zona afectados, hasta el domingo no van a saber, ¿no? Ahí si son está, afectados o beneficiados, con los 12 años de tener UPM. después la Asamblea Ciudadana, yo porque te empecé a contar y no terminé, la Asamblea Ciudadana va a definir si primero las acciones en reclamo a UPM, pero después también queremos conformar una coordinadora del interior, porque nosotros estamos sumamente agradecidos por cómo se ha echado todas las acciones al hombro la coordinadora nacional de movimientos ecologistas que está en Montevideo. Claro. Pero los compañeros actúan de muy buena fe, pero nosotros somos los que sufrimos, los énfasis son distintos porque nosotros vivimos lo que decimos. Sí. No es que nos crean, es que vivimos la experiencia. Yo te iba a decir eso, María, es muy importante poder escuchar directamente a la gente del lugar, la que vive en carne propia, todos los días, temas. Sí. Y mira, una de las ideas que es trasladarnos ahí a los territorios donde viene la nueva planta es para contarle de primera mano, o sea, porque todo lo que les está pasando por ahí, por Pueblo Centenario, es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Tú sabes que yo voy a una reunión en la casa Bertolt Brecht, donde viene Teivo Teivanien, y él nos contaba que años nos estuvieron estudiando, hasta el carácter. Nosotros los fraiventinos, calentones, viste, calentones sí, en el fútbol, calentones en cualquier deporte, calentones en la política, y los argentinos en todo, en el fútbol, en el deporte, en la política, rebuchones, rebocones. Claro. Entonces ellos sabían que se iban a inflamar los nacionalismos entre los argentinos bocones y los nacionalismos entre los fraiventinos calentones, nos íbamos a pelear y el medio ambiente iba a quedar en segundo plano. Ya lo traían estudiado a eso. Claro. También llegan, mira hasta qué punto está todo planificado. Llegan en la misma época que llega UPM2 ahí. Llegan en época electoral, donde hay una gran desocupación, una gran necesidad de laburo. Entonces, gente con estado de pobreza también. El gobierno que está presidiendo el país, o sea, el gobierno de turno, necesita darle una respuesta laboral a la gente. Los que aspiran, o sea, la oposición, los que aspiran llegar a ser gobierno y ante una promesa de trabajo y no pueden darle palo aunque la vean así como un elefante que tengas en los ojos. Y tenés que mirar para el costado porque digo, si la oposición dice que esta empresa es mentira que va a producir trabajo, que es mentira que no va a contaminar, que es mentira que va a... O sea, a ver, te va a dar unas tiradas de saneamiento, pero te va a contaminar el agua, entonces digo, te va a contaminar la tierra y el aire también. Entonces digo, ese partido de oposición es un cadáver político. Claro, claro. Ellos llegan en época, a enfrentar al vecino contra el vecino, lo van a hacer, no sé si ya lo están haciendo en tu pueblo, pero lo van a hacer. Te tengo que contar una cosa, María. Vos creés que estás hablando con Pueblo Centenario, pero no es Pueblo, es Radio Centenario. ¡Ah, perdón! Pero, no importa, pero es muy interesante todo lo que estás diciendo. Nosotros acá desde el principio recordamos cuando empezó toda la lucha de ustedes, que fue muy solitaria en su momento. Me acuerdo de Elia Villalba denunciando, ¿no?, lo que pasaba, lo que iba a pasar, bueno, cómo la denostaron, sus vínculos. ¿Cómo la agredieron? ¿Cómo la agredieron? Nuestro pueblo. Desde aquellos tiempos, cuando se empezó todo, nosotros estamos con este tema porque nos parece, tenemos el mismo enfoque que estás dando vos. Y estamos en mucho contacto con el interior, porque en vez de hablar de acá, nos gusta escuchar la gente de Paso de los Toros, con el tema del Río Negro, todo lo que vos conocés más que nosotros. Sí, pero esto que vos estás diciendo, lo están escuchando todos, porque la radio, nosotros tenemos los estudios en 18 de julio de Ejido, frente a la Intendencia de Montevideo, y la radio tiene un alcance que no es todo el país, pero donde no se escucha en todo el país, lo escuchan con la computadora, no precisa, o con el celular. Sí, ahora es la tecnología. Exacto. Entonces, lo que vos estás diciendo sirve para todo el país, y es muy bueno escucharlo. Y será muy bueno saber qué pasa el domingo, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué escuchan ustedes de los vecinos el domingo? Yo te voy a enviar todo lo que nosotros grabemos el domingo para que tú, si nos haces el grandísimo favor, lo puedas reproducir. ¿Cómo no? Porque viste que también esta empresa promete muchos puestos de trabajo. Sí. Bueno, en la época de la esclavitud había trabajo para todo. Lo que no había era seguridad laboral ni dignidad del trabajador. Clarísimo. Y acá van a, tenemos las declaraciones de trabajadores de aquella construcción de la primera planta, que fue un trabajador hace 10 años que está peleando para que se le pague la indemnización porque fue quemado prácticamente con ácido. Qué impresionante. A nosotros nos importaría muchísimo recibir ese material, si nos mandás los audios, fotos, lo que tengan, para que nosotros podamos difundir también. ¿Sabes lo lamentable, digo, por ejemplo, que la gente a veces no llega a dimensionar porque, o sea, los grandes medios hegemónicos, claro, muestran la verdad desde la óptica de quien tiene el capital para pagarlo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, acá la intendencia agradece a la UPM local. Entonces vos te querés morir porque, a ver, no están pagando un peso de lo que debieran pagar. Están en marco de zona franca, porque cuando te dicen, sí, la empresa paga un canon, sí, paga $700,000 anuales, factura $1,000,000 por día. Entonces digo, cualquier bolichito, cualquier carnicería, cualquier tienda que tú tengas acá en el pueblo, te factura muchísimo menos y paga muchísimo más que esta empresa. Está clarísimo. María, nosotros por hoy tenemos que ir dejando porque se nos va el tiempo. Está. Pero queremos quedar en contacto, primero para recibir todo el material y además conversar la semana que viene a ver qué conclusiones sacaron ustedes. Está. Acá está... Un cantante, Jorge Bonaldi, dice, quiero 1,000,000 de mujeres como esa Fray Ventina que está hablando. Lo dice desde acá, desde la Ciudad Vieja. Dile a ese cantante que mira, que no con 1,000,000, mi pobre marido no sabe qué hacer con una. lo no compadezco si tiene 1,000,000 como yo. Le decimos que no se meta en lío entonces. Sí, no, que desmitifique porque la vida se le va a complicar muchísimo. Muy bien. Bueno, María de Los Ángeles, ¿no? Sí, María de Los Ángeles, Tocaya. Vamos a las Tocayas. Bueno, sí. Estamos en contacto nuevamente entonces el domingo mismo y por supuesto después en el correo de la semana para tener información de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el apoyo. Por favor, un saludo para todos. Gracias, igualmente. Chao.